Sintonizas Mr. Virus. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta y nos habla Raúl García. Esto es Mr. Virus. Escuchábamos a Hora Zulu con ese Andaluz de Nacimiento, que es un guiño a Andalucía y, por supuesto, a las gentes que nos escuchan y los artistas que la comprenden, que la comparten y que la exportan también. Ha caído hoy el programa en 28 de febrero, pues... queríamos iniciar de esta manera. Ya sabéis que Mr. Virus lo podéis escuchar a través de asaltomataradiorock.com, pero a través del podcast, a cualquier hora y en cualquier momento, en cualquier lugar. Hora Zulu, que está... Este tema me trae muy buenos recuerdos, porque la época de en el que se hizo, que serán casi 25 años, ¿no? Estábamos en emisión digital y fue una época muy prolífica de avances tecnológicos para la radio, con videoentrevistas y programas diarios, y fue muy bonita aquella época. Y Hora Zulu emprendió entonces aquel camino, donde también nosotros nos encontramos con ellos, y ahora ellos están con una gira de celebración de 25 años, nuevo trabajo que se llama El que la lleva la entiende, conciertos programados para próximas fechas. Esperamos poder estar en alguno de ellos: en Sevilla el 29 de marzo, Valencia 11 de abril, Granada 26 de abril, Murcia 9 de mayo, Almería 16, Madrid 24 de mayo en Copérnico. Vamos a ver esa fecha. Y bueno, pues también a propósito de ese día tan especial, o este día tan especial de Andalucía, Hoy, en la segunda hora del programa de Mr. Virus, vamos a escuchar una entrevista que hemos tenido, que hemos podido hacer a Reincidentes a propósito de su nuevo trabajo que se llama Peligro, que se publica hoy y que a través de Barea y Fernando Madina nos vamos a enterar de su actualidad y vamos a escuchar, por supuesto, las canciones de ese disco que se llama Peligro. También vamos a hablar de muchas otras cosas. Peligro significa en inglés warning, y The Warning es una formación de Monterrey de chicas muy artísticas, chicas que son hermanas además, y que nos dieron la oportunidad durante nuestro periodo de semanas atrás que estuvimos en México de poder verla en una de esas fechas que hicieron en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. La verdad es que fuimos afortunados de poder estar en ese concierto, en una de esas tres fechas, el 7, concretamente el 7 de febrero fue cuando tocaron en ese auditorio, y desde luego la visión que tenía yo de ellas, de haberlas visto en algunas ocasiones actuando en verano aquí en España, no fue la misma, fue mucho más poderosa en el recinto, casi jugando en casa. Ellas son de Monterrey, pero tocaban allí en México, en Ciudad de México, y fue un concierto muy potente. Ahora os cuento un poco más de ellos. Las escuchamos, porque este fue uno de los temas con los que abrieron en esa mole llamada El Coloso de Reforma, por donde está situado y cómo pinta y cómo suena, que es impresionante el Auditorio Nacional. Así empezaban The Warning. Si Fit Did, son una banda que hay que tener en cuenta. Seeing you on the ground, got you figured out. The Warning es una banda para muchos en periodo de conocer, gracias al acercamiento que han tenido por escenarios en España durante los últimos meses, pero es una banda propulsada por esa inercia de algo que florece, algo que es excitante y que lo hace muy bien y con ganas de mostrarse, sobre todo con esa intención de Warning, que para ellas es tomar un nombre que hace que la gente esté como en periodo de advertencia, pendiente de lo que ocurre en esta sociedad y no quedarse dormido para poder afrontar problemas peligrosos que pueden hacernos caer social y mundialmente. Yo creo que si miramos alrededor cómo están cambiando las cosas y cómo nos sacan un poco de la comodidad de, entre comillas, lo de la comodidad de estar tranquilos, lo que pasa a nuestro alrededor. Nunca uno puede estar tranquilo, pero ocurren grandes cosas o lamentables cosas que sobra que os explique un poco más. Cada uno las puede interpretar a su manera, para que no lo vean. De Warning, que como digo, son tres hermanas, son las hermanas Villarreal Vélez, Daniela como cantante y guitarrista, Paulina en la batería, también canta ella, y Alejandra como bajista, canta las tres. Hicieron tres llenos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Me gustó muchísimo el sitio, yo no lo conocía. Es un lugar con una imagen muy moderna, o sea, la estética que tienen, desde luego los diseñadores son a considerar, pero no solamente por lo bonito del edificio y lo moderno, sino por la acústica que tiene, porque yo creo que es el lugar donde mejor he escuchado música en Ciudad de México. Son unas 10.000 personas lo que metieron por noche, y fueron, como digo, tres llenos, en lo que se montó como un espectáculo. Coordinaron con muchas pantallas, con muchos neones, con luces de una forma muy moderna que resaltaba todo lo que ocurre en un escenario donde ellas también iban bien sintonizadas con la vestimenta y hicieron conciertos que no tienen que ver, a ver si me entendéis. Fueron mucho más trabajados. Son conciertos suyos, unas presentaciones especiales, que lo que es tocar pues un concierto de festival, que ya lo hacen bien, pero aquí fue todo mucho más llamativo, ¿no? Y desde luego resaltó muchísimo la banda. Luego, con las curiosidades esas de que venían con un grupo abriendo en inglés llamado Holy Wars, que estuvo muy bien, muy muy interesante, y que en mitad del show invitaron a su batería a que saliera a tocar con ellas, de Warning, la batería, mientras ella, la batería de Warning, Paulina, salía a cantar al escenario, ¿no? O sea, detalles como estos sobre un concierto que fue largo, extenso, y que tuvo canciones en español también, aparte de en inglés, y guiños a su público, muchos guiños, pues lo hacían de una presentación muy especial. O sea, yo estuve en la del 7 de febrero, pero imagino que cualquiera de las otras dos fechas serían dignas de reseñar. Bueno, pues este fue uno de los momentos destacados de ese periodo que hemos pasado a México, y que por eso nos estuvo también ausentes de hacer los programas de radio, y la intención era pues traeros este tipo de visiones, ¿no? Y contaros lo que aquí pues no vemos, indudablemente, si no vamos a otros lugares. Estuve en el otro de los conciertos importantes que no quise perderme mientras estaba allí. Era la primera actuación de Linkin Park con la nueva formación, con las nuevas canciones, y concierto de presentación, no solamente en México, sino a nivel mundial, después de aquella historia que online hicieron con para presentar en su momento a la nueva cantante. Ya sabéis que la muerte de Chester no parecía que iba a ser como infranqueable, ¿verdad? de ser sustituido por alguien, pero la sorpresa fue integrar a la cantante Emily Armstrong sustituyéndole. Y bueno, pues compartir las voces con Mike Shinoda, que queda como líder indiscutible de esta formación, en la que han cambiado los músicos, han cambiado las formas de entender la música de Linkin Park. Y también pues hubo momentos razonables en los que uno de los antiguos guitarristas de Linkin Park pues decidió Alex Fader no seguir. Bueno, Brad Denson era el que no decidió no seguir, y Alex Fader fue el que ha sustituido a Brad Denson, pues por unos motivos indudablemente razonables, ¿no? Esto no suena a los Linkin Park, ni son los Linkin Park que todos hemos conocido. ¿Se tendrían que haber llamado de otra manera? Pues a lo mejor sí, ¿no? La gente lo que pasa es que quiere que sean Linkin Park con ese nombre y que sigan siendo las canciones, pero no son las mismas canciones de Linkin Park, porque no tiene a Chester ni tiene, bueno, pues ese toque con el que nació Linkin Park. Pero me gustó más que en aquella primera presentación en streaming que pude ver, cuando se hizo a través de todo el mundo, y verlo en el estadio GNP, que es un estadio que suena muy bien también, con 65.000 personas fervientes allí para escuchar las canciones antiguas de Linkin Park, pero también las nuevas que se incluían en ese álbum llamado Front Zero que han editado. Y bueno, pues fue una un momento emocionante para la locura que se desató en México con sus seguidores y con la propia banda entregándose allí ante tantas voces. Fue digna de ver. O sea, hay cosas que te las puedes ver por un vídeo, pero desde luego sentir allí todo esto es algo muy especial. Esto se llama Two Face, es uno de los temas nuevos que presentaron en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 31 de enero de 2025. Beginning to realize that you put me over the edge. The truth's not rigid, the rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like to the face, God. Every finger with things that you didn't do. So that's why I kept missing the clues and never realized that the one that did it was you. The truth's not rigid, the rules aren't fair. The dark's too vivid, the light's not there. I start to give in, but I can't bear to put it all behind. I run into it blind like in the zero. Bueno, el experimento les ha salido bien, porque yo pienso que seguramente tendrían las dudas, pienso que tendrían las dudas a la hora de empastar esta historia. Emily viene también de bandas de hardcore, de cantar con sus propios proyectos, sus propias historias, pero claro, es como chocante, ¿no? Es como chocante de repente cambiar la voz de alguien tan representativo, un hombre, una persona masculina, para que cante las que sean cantadas las canciones, que no suene mal esto, por favor, ¿no? Pero claro, hay quien dice no son los tonos ni las personas, pero esto ocurrió en otras ocasiones. Alguien me decía, cuando me iba hacia México, me decía, vas a ver a Linkin Park con el cantante. Y digo, sí, tal. Y dice, joder, pues esto ya lo pusieron de moda antes los Muro. Y tenía razón, ¿no? Cuando Silverfish dejó de estar en la banda y metieron a una cantante. Y los temas siguen sonando y la banda suena muy potente, Muro. Y claro que sí, claro, no pasa nada. No hay que mirar que un hombre o una mujer son buenos los registros y las intenciones. Pero todos me entendéis, ¿no? Alguien con tanto carisma, pues... no siempre puede funcionar. Y cuando hicieron aquella presentación en enero para fans, a principios de enero, en streaming, yo vi ese concierto y a mí no me gustó. No me gustó porque a ella la vi, de verdad, muy nerviosa. Pero era una presentación, seguramente que estaba muy nerviosa. Y aquí ya, pues estamos hablando en un sitio brutal donde ya solamente el recibir el cariño de tanta gente, esa inercia es como que te levanta y te pone en todo lo más alto. Es como en la plaza de San Pedro, si es cuando sale el Papa, no sé si habéis estado algunos allí, con tantos miles de personas, lo grande que es aquello, solamente la energía que desprende el público, los feligreses que están allí para ver el Papa, hace que el Papa reviva, aunque se encuentre mal. Deberían de sacarlo al hospital y llevarlo allí para que le dieran toda la energía de la gente, sentir ese poder, ¿no? De la gente, igual que rezan por el Papa, pues la gente reza por Linkin Park, se deja las gargantas. Eso le hace levitar a cualquiera. Bueno, me gustó el concierto. Me gustó el concierto, me gustó la euforia de los mexicanos y vamos a ver, tocarán en Linkin Park, tendré ocasión de verlos, yo creo que la próxima vez será en el concierto que hagan en junio en Hellfest, pero no será lo mismo, porque esto era el comienzo de todo para esta nueva etapa y pues ya estarán también más trabajados, las emociones a lo mejor están en otro punto, no tan a flor de piel como en esta primera ocasión, y que hubo pues las presentaciones que me parecieron más lógicas de las nuevas canciones que están hechas a propósito con esta formación o para esta formación respecto a los temas antiguos que tienen otro toque, ¿no? Somín. Seguimos en estos días tan importantes también para mencionar a la mujer. A la mujer, pero músicos, mujeres o mujeres músicos, con una banda que descubrí en Ciudad de México, que sabía que iba a tocar en Ciudad de México, y se quise ir a ese concierto, ya que me pilló en un sitio, se llamaba Foro Indie Rocks, es una sala con dos espacios, no me gustó el sonido de este lugar, pero ahí estaban tocando los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, una banda de España, y de invitados había una banda de Ciudad de México llamada Bondré, con dos chicas en su formación, muy importantes, sin duda, Bondré, y que lleva una orientación más grunge, de revivir un poquito el rollo de Seattle. Bueno, me pareció una banda buenísima en directo, muy entregada en escena y con canciones que te hacen recordar aquel espíritu, dándole el toquecito de actualidad. Bondré con V, esto es uno de los temas que ellas ponen de manifiesto en sus directos, se llama Rotura. Rotura. pondré es el nombre de esta banda, de este proyecto de Ana Cristina Espinosa, líder y creadora de esta historia, que de forma muy, muy pasional pues ha hecho que esto funcione, ¿no? Con el apoyo de Lice Olivares en la otra guitarra, Muti a la batería y Adrián Paz en el bajo. Bueno, un cuarteto muy, muy sólido, muy, diría que fresco, aunque utilicen recursos de hace tiempo que te hacen recordar a Nirvana, a Sonny Youth, a PJ Harvey. La estética, la manera de comportarse en directo, a veces muy alocado, pues es, hace que brillen, y es uno de los motivos por el que yo quería verlas en directo allí en Ciudad de México. Fue el 1 de febrero, debería mirarlo, el 1 de febrero, en el foro Indie Rocks. Me apetecía también ver cómo se comportaban, cómo era el público de Ciudad de México hacia esa banda llamada Triángulo de Amor Bizarro. Y hicieron dos discos de seguido, Triángulo de Amor Bizarro, que fueron quienes cerraban el concierto, era su concierto, y estuvo muy bien, estaba llena. No es que fuera muy grande el lugar, Foro Indie Rocks. Lo peor es el sonido, que no me gustó. Pero Triángulo de Amor Bizarro fueron más enérgicos de los que esperaba de ellos, ¿no? Estuvo muy bien. También es una banda muy, muy veterana a considerar. Pero pondré, me apetecía verlas, cómo jugaban en casa, cómo, y realmente se lo llevaron de calle. Luego hubo una banda que no estaba anunciada por ningún sitio y no la vi, que fueron los primeros en abrir, que creo que eran también de Ciudad de México, que se llamaban Pájaros Vampiro, que fue una sorpresa. Fue como, vas a ver algo y te encuentras, vas a ver algo que tú sabes que vas a ver, pero te encuentras un extra. Pues estuvo bien conocer a Pájaros Vampiro, también una banda más normalita, más post-pan, podemos decir. Pero lo de Bondré, pues eran tres estéticas musicales diferentes y muy entretenidas. Desde luego, para venir del Chopo, porque cayó en sábado, como venía, ya sabéis que los domingos al Rastro, los sábados al Chopo. Hablamos de Madrid y Ciudad de México como puntos hermanados. Y vi los conciertos que había en el Chopo, no lo olvidaré, que son a las 12 del mediodía, y me fui hacia el hotel que está cerquita de lo de Foro Indie Rocks, y cayó un chaparrón de agua. Fue el único día que llovió, yo creo, durante las 3 semanas que estuve por ahí. Pero cayó un chaparrón de agua que dije, joder, y ya dejó de llover y me piré para Foro Indie Rocks, y fue una manera de complementar el día totalmente musicado. Ya sabéis que en estos días iré contando cosas de lo que vi y disfruté en México, para que vosotros también tengáis conocimiento de los lugares y de las bandas. Bueno, por cierto, que a propósito del Día de la Mujer, pues en México, como aquí en España, en México están haciendo cosas. Y en el foro, en el Chopo, conciertos dedicados a la mujer. Y hay un sitio muy emblemático para México, que es la Plaza de la Revolución. Ahí está el monumento, el mastodonte monumento a la Revolución. Dentro hay un museo en donde está pues la historia de la Revolución Mexicana, quitando de en medio a los desagradables que la capitalizaban a su manera, a su forma, y la revuelta de los campesinos, etcétera. Es muy interesante el museo, porque te cuenta también la historia de personajes como Pancho Villa, ¿no? O Emiliano Zapata. Pues eso es el Museo de la Revolución. Y ahí van a hacer un concierto con 40 intérpretes, donde todos están integrados, o hay parte en la formación de bandas de mujeres, sí, bandas de mujeres, artistas, mujeres, que estarán en ese magno concierto gratuito con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y Bondré también estará en esa historia. Luego hay más cosas que este 1 de marzo tienen lugar en México. A propósito, me hubiera gustado seguir allí, pero no se puede estar en misa y repicando. Hay veces que sí, pero yo todavía no encuentro el método. Y entonces es el Titans of Metal Fest, que se celebra en el Parque Bicentenario, el 1 de marzo con Was, Cavalera, Fear Factory, Six Feet Under, Lizzie Borden, Lord Vice, Infected Rain. Y luego algunas fiestas previas. He visto algunas cosas ya que han estado este miércoles, jueves, haciendo las fiestas previas. Una banda que queremos muchísimo, que nos encanta, como son Warrior Soul, con Corey Clark al frente. También está Iván en la batería, un buen amigo que tiene residencia en Torrevieja y que siempre le viene acompañando en los conciertos a Corey Clark, ¿no? Dando ese impulso español, ¿no? A este particular inglés que no baja el pistón. Escuchamos a Warrior Soul, que creo que ha sido un espectáculo en esas fiestas previas en Ciudad de México al Titans of Metal Fest. Revolutionary, unsanitary, Sensation. Bueno, un torbellino en directo. Quienes hayáis tenido ocasión de verle a Corey Clark en vivo defendiendo los temas antiguos de War Soul como líder indiscutible, o los más modernos, es un prodigio que durante muchos años se nos privó de poder hacerlo, porque War Soul es una banda con leyenda, pero que tardó muchísimo en el caso de España de llegar aquí y verle por primera vez, y luego ya cogió el ritmo y de manera reiterada, vamos a decir, o habitual, pues lo hemos podido ver en varias ocasiones, ¿no? A Corey Clark, ¿no? No sé si en Ciudad de México era la primera vez, después de todo esto que estoy contando, que iba a tocar en esta semana, pero en cualquier caso siempre es un momento muy adecuado para disfrutar de un tipo tan especial y de las canciones que siempre él cantó. Y otro músico indiscutible como propio líder de sus canciones y de sus canciones actuales y de las antiguas que hacía con Queen Rage es Jeffrey. Jeffrey, que sabéis que es Geoff Tate, aunque su nombre verdadero es Jeffrey, pero todos lo conocemos por ese pasado. Sin duda, yo cuando veo a los actuales Queen Rage cantar los temas que en su día hacía Jeffrey Geoff Tate, pues Operation Midnight Empire, pues son temas que están vinculados indudablemente a él. Bueno, hace ya muchos años que hizo su carrera, cogió la rienda de su carrera en solitario y, bueno, pues temas de diferentes momentos, diferentes periodos, son los que va integrando en sus conciertos, y todos son bienvenidos porque es un tío con temple, es una voz sin duda muy especial, y todo eso hace que pase el tiempo, pero que sigas viendo al artista como tal, ¿no? Defendiendo en pequeñas salas su pasado y su presente, y sobre todo labrándose todavía lo que es un futuro para cualquier músico, no nos engañemos, incierto, porque todo da muchos tumbos de la noche a la mañana. Geoff Tate, que vuelve a España en estos días, el 5 de marzo está en Changó, en Madrid, el 8 en la sala Totem, en Villava, en Pamplona, y el 8, y me salto una fecha, y el 6 de marzo, o sea, entre medias, está en León actuando. En el espacio Vías está Geoff Tate, viene con banda invitada. Vamos a ver si podemos acercarnos a ver alguno de estos conciertos, porque siempre es un privilegio poder ver a alguien como Geoff Tate en vivo. it without even trying. We make it so easy, she says it's nothing. Oh, it's nothing. Keep one foot in the dirt. Es que Tate con esos conciertos 5 de marzo próximos, 5 de marzo en Changó, Madrid, 6 en Espacio Vías León, que Tate Beat Rock Show 8 de marzo en Pamplona, Iruña, Sala Totten, Villaba. Veo, nos había dicho, sí, Ivory Lake, Sunset Boulevard serán las bandas que estén acompañando. Sala Espacio Vías León es muy interesante. Es el lugar este de ir a tomar unas tapas a León y ver el concierto que Octate puede ser realmente interesante en mitad de la semana. León es una ciudad muy agradable, ya sea muy llanita, muy, muy bonita de caminar. Cualquier sitio es bueno donde estar, pero ya sabéis que lo importante es que los artistas vayan a lugares a veces que no pensarías que tocarían, ¿no? Quiero decir, nombre de ciudades grandes, que hay veces que entre otros pueblos, ciudades, lugares se quejan de que no van los artistas y de repente pues se plantan en cualquier lugar inesperado, ¿no? Muy bien, escuchamos algo de lo nuevo de Jorge Salán, que siempre también es un buen momento para hacerlo, sobre todo cuando tiene cosas nuevas que contarnos y tocarnos en esta ocasión. Buenas se han dormido ya, sueñan con fuego y con sables. Los que perdieron el último round van retomando la calle. Y un mundo que palpita hasta aquí, de corazones de neón. Acompáñame esta noche a si quieres, puedes. Guitarras suburbanas se mezclan con el tráfico. ¡Ey, ey, sígueme! Deja tu máscara en el bailar con las gatas. Aunque somos dos murciélagos, lo que aquí vuela es la plata. Porque hay un mundo dentro de ti. Hoy el rugido del león. Acompáñame esta noche a cazar. Subterránea, un gemido en el callejón. Si quieres, Salán, haciéndonos sentir con ese ocaso acústico su nuevo trabajo, muy rodeado, para, o sea, rodeado de siempre de una buena producción, de buenos compañeros, buenas personas, músicos, para darle forma a esta nueva, bueno, vertiente suya, o digamos periodo. Ya sabéis que es un músico muy capaz, todo también un prodigio, de tantos años, empezó tan pequeño, ¿verdad?, que le permite presentar sus canciones como tal, como Jorge Salán, pero tocar con grandísimos músicos veteranos en gira por cualquier parte del mundo. Y verle, escucharle de forma desnuda con canciones como estas, o las que irá presentando dentro de este disco que publicó a finales del pasado año, mola. Hay ocasiones, ya he hecho algunos conciertos, hay ocasiones próximas, dentro de nada, el 7 de marzo, estará actuando en Vitoria, en el Urban Rock, y el 29 de marzo en Rockville en Madrid, estará haciendo estas canciones y otras, supongo. Habrá que ir a verlo para comprobarlo y disfrutarlo. Ocaso acústico. Jorge Salán, un músico que nos ha entregado el destino y que esperemos que siga haciéndonos feliz durante muchísimos años. Como él sigue siendo joven, y otros, pues los que lo van conociendo son más, van haciendo más mayores, cuando no sea los más mayores, no, de solamente de quien presenta este programa, sino los más mayores, pues irán haciéndose viajecitos y verán a ese que decían como un chaval prodigio, pues creciendo y haciendo que el tiempo no se detenga, pero se acompañe mejor según se va pues tomando su destino. Y esto que tenemos de fondo es algo de nuestro amigo Star Mafia Boy. Se llama Renacerás. Tranquila y serena, esa lágrima que derramó, tan suave y dulce, no hay dolor para comparar, tampoco tristeza, no hay dolor para disfrutar en la vieja torre. Renacerás cuando se oculte el sol, como una fiera salvaje, sin piedad ni compasión, beberás tu sangre. Renacerás cuando se oculte el sol. Esther McAvoy, que tiene canciones de más actualidad, pero que me inspiraba a poner esta por el título, no por el contenido en sí. Y que aprovecho además para mandarle un abrazo muy fuerte a Esther Mafia, porque hace unos días perdió a su padre a los 93 años y tuve ocasión de darle un abrazo y acompañarle en los sentimientos en un momento duro pero longevo también para una persona que ha vivido y que casualmente el mismo día perdía también a su madre, Javier Mira. Y lo mismo digo, además el mismo día y con la misma edad, 93 años, y entonces ponía este tema Renacerás, porque hay veces que lo que ocurre, me acordaba de ellos y me metía un poquito dentro también de lo que podían ser sus sentimientos, no solamente por las composiciones, las letras en sí, sino por lo que puede inspirar un título o una canción, aunque no tenga luego nada que ver el contenido de la misma, o sí. Siempre es muy puede ser muy ambiguo, siempre que sea algo expresivo y emocional, ¿no? Y con Javier Mira, que vamos a poner ahora La danza de las estrellas, pues también de alguna manera me podía imaginar en ellos, ¿no? Cada uno pensando por las canciones en sus respectivos familiares, ¿no? Me acuerdo cuando en 1993 me comunicaron, o sea, falleció mi abuelo paterno, y yo en ese momento tenía un encuentro con Los Suaves para escuchar su nuevo disco llamado Malas Noticias y hacerles una entrevista en la compañía discográfica, y todo acababa de ocurrir en ese momento, ¿no? Y entonces llegué allí y tal, escuché el disco y me decía Josi, bueno, ¿qué te parece el álbum y demás? Te digo, tío, pues lo primero que te tengo que decir que este disco me va a quedar marcado por el título del álbum, porque me acaban de decir que se ha muerto mi abuelo. Dice, y entonces me decía, bueno, no va por ahí la cosa, pero entiendo que son malas noticias. Y desde luego que siempre que escucho o veo la portada de Malas Noticias, me acuerdo de ese momento, ¿no? Y lo llevo presente. Pues hay veces que las canciones, aunque no escuches, no sepas lo que tienen dentro, los títulos inspiran. Y La danza de las estrellas, si cabe todavía más, Javier Mira y Nacho Ortiz, porque es un tema muy bonito que pueda hacerte ver a alguien tuyo disfrutando en el firmamento. We'll be right back. La unidad móvil de Mr. Virus se desplaza fuera de la zona de confort del programa y nos venimos a un hotel céntrico en Madrid para hablar con Reincidentes, que están de promoción de su último trabajo llamado Peligro. Estamos aquí con Barea y con Fernando Madina y a mí de primeras, buenas noches, os voy a decir. Buenas noches, ¿qué tal? Son buenas noches. Se me ocurren dos cosas que poner aquí en tela de juicio, ¿no? Y ¿cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Primero, que yo venga aquí a la recepción del hotel a las 11 de la noche y pregunte, vengo a una entrevista con Reincidentes, y que me diga la recepcionista, usted no viene a una entrevista, viene a una fiesta de pijamas. ¿Eso te ha dicho? Eso lo primero. Y lo segundo... La pregunta te la he hecho yo a ti, ahora que estás grabando. ¿Qué coño hacemos aquí, no? Porque en vez del bar, ¿no? Claro, no, porque nos estaba recordando, ahora que estás grabando, nos estaba recordando en otras situaciones donde hemos estado, con otras anécdotas así súper interesantes, y entonces ahora el señor Viru nos viene aquí al hotel. Entonces la pregunta es, ¿qué coño hacemos aquí, Viru? ¿Por qué se ha tenido que esperar 30 y tantos años para que saquéis un disco realmente con un título que hace honor a vosotros? Peligro. ¿Tú crees que los demás no hacían honor a nosotros? Bueno, normalmente cuando uno saca un disco homónimo dice, este es el que nos representa, ¿no? Por ejemplo, pero Peligro es... Hombre, la verdad es que más que te lo dije, dice. Eso hay que reconocerlo, o sea, por un lado, ¿no? Peligro es lo que llevamos diciendo en todas las entrevistas de promo que estamos haciendo. Es una situación real, una situación de cómo está el mundo, y que primero viene de un tiempos de ira, luego viene de un vergüenza, y en este ya asoma ya la palabra peligro, porque realmente... es como saltan las alarmas, ¿no? Digamos, como que dicen, ¿no? Saltan las alarmas de la ambulancia o de los bomberos, porque realmente pues estamos viviendo ahora mismo, sobre todo en Europa, los momentos realmente peligrosos. Bueno, en Europa es más extensivo, ¿no? Pues, se lo pregunto a Estados Unidos, que se lo pregunten a Latinoamérica, que se pregunten, o sea, a África, que se pregunten a todo el mundo. En general es un momento de peligro, que todos estamos en manos de tres superpoderosos, ¿no? Y tres individualidades que dirigen el mundo a su santo antojo. Y para eso habéis hecho una pequeña convención entre todos para sacar estas canciones donde se cuenta, se critica, se expone un poquito eso de lo que está por venir o lo que puede venir si no se le pone freno, ¿no? Evidentemente nosotros intentamos hacer una foto de lo que realmente vemos, y con eso hacemos nuestras canciones y nuestra forma de pensar esas canciones y comunicarla. Evidentemente, si vemos ahí, en todas ellas tienen ese cariz diciendo, esto es lo que está pasando, y lo que puede pasar está en tus manos, ¿no? Ajá. Pero estamos diciendo en este disco que existen las herramientas para ponerle freno. Las herramientas están. O sea, no es que no estén, están. Lo que pasa es que hay que usarlas. hay que saber usarlas y las tiene que usar la gente, porque las herramientas las usa la gente, las herramientas no las usa la inteligencia artificial, ahora mismo las herramientas las usa la gente. Fontanero, entonces las herramientas las usa la gente. Entonces, la gente tiene que usar esas herramientas que dice Varian para poder subvertir, por lo menos, o por lo menos atenuar el golpetazo que nos vienen dando, porque nos vienen dando un golpe detrás de otro. Si es verdad que yo sigo siendo optimista, de que no va a pasar de mucho más de aquí, pero puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Evidentemente, o sea, estamos hablando, o sea, de lo que es un tema que el liberalismo, lo que es el capitalismo liberal, pasa a ser neoliberal, en el sentido que ya, digamos, compra las deudas de los estados, con lo cual los estados son pertenecen o tienen que pagar a esas deudas, y entonces ese macro capitalismo que está ahí. Hay una diferencia ahora, que ahora antes era lo que es el liberalismo, o sea, lo que es contra el Estado, y ahora no, ahora pasa a ser que el liberalismo, lo que es el capitalismo, pasa a ser no a comprar el Estado, sino a ser partícipe, o sea, es el que representa al Estado, o el que lo destruye, ¿no? Y entonces ahora, o el que lo ahora invito en Estados Unidos, Milei lo está destruyendo, en Estados Unidos, o sea, Milei está destruyendo ocupando los estados, entonces, y además de una forma entre comillas democrática, con lo cual si tú, yo creo que es más destrucción del Estado. Sí, pero estamos hablando con el juego democrático, se destruye el Estado, están fagocitando lo que es, lo que antes era una antítesis, sí, es todo lo que se ha conseguido, todo lo que se ha conseguido, el neoliberalismo, todo lo que se ha conseguido desde Margaret Thatcher hasta aquí siempre ha sido o Estado o mercado. El mercado se regula solo, tal y cual, no sé cuánto, una mierda, ¿no? Y los estados eran los que protegían, ¿no?, ciertamente, un poco lo que es el estado de bienestar, lo que es la seguridad social, lo que es la educación, y qué es lo que pasa, que siempre el mercado siempre ha intentado luchar contra ese tipo de estado. Ahora, ¿qué pasa? No que sea eso, sino que ahora el neoliberalismo consigue conquistar el poder estatal, y no solamente, pero para liquidarlo, países, pero para liquidarlo, para liquidarlo, o sea, evidentemente lo que hace es hacer negocios, o sea, conseguir el Estado, o sea, para que la sanidad ya no sea privada, sea pública, para que la educación ya no sea pública, o sea, para liquidar el Estado, para hacer negocios con la farmacéutica, evidentemente con las guerras, evidentemente que hacer que todo el mundo se compre de armamento y aumente lo que es su gasto en vez de, o sea, y todo es un negocio. O sea, Gaza es un negocio. Se liquida, ahora vienen ahí. Bueno, Gaza y el fentanilo en Filadelfia. O sea, todo es un negocio, ¿no? Entonces, esa mentalidad es lo que está pasando, evidentemente. ¿Qué pasa? Que no es tan fácil. Ellos no lo van a tener tan fácil. No lo van a tener tan fácil. Parte de esto, o sea, que estáis contando, es lo que se incluye en las canciones, las críticas. Ya, coño, está hablando del disco, coño. ¿No? O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que este disco es que es verdad que es que estamos. Yo estoy notando que en las entrevistas hoy, y te lo digo sinceramente a ti que te conozco hace muchos años, estamos notando que en las entrevistas estamos hablando muchísimo más de política que de música. Uh-huh. Y yo creo que es por el carácter de este disco. Y por las cosas que están pasando, ¿no? Entonces yo creo que esto que está hablando Varea, por ejemplo, explicando un poco cómo el liberalismo hace, yo creo que esto no es casualidad. O sea, no es un te lo dije en que decimos, no, mira, es que hemos fichado con BMG y entonces vamos a hacer las canciones, pero no, pero en realidad no nos hemos vendido, si las canciones son las mismas, que la verdad, Quiero decir, y las canciones eran igual, o sea, eran punk rock, no sé qué. Las canciones siguen siendo también punk rock. Uh-huh. O sea, sí, ahora hay un sonido más moderno, más, evidentemente, porque hay otras. Luego podríamos hablar de ese tipo de cosas de sonido y de cosas de estas, ¿no? Pero sí es verdad que el gran protagonismo de las entrevistas al final se lo lleva la puta política. La política. Sí, tío. Y cuando te das cuenta, dices, es que es normal. Este arranque que habéis tenido explicando por encima vuestro punto de vista tiene que ver con las canciones, con algunas de las canciones que habéis incluido. Con todas. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay personas que, bueno, personas que nos siguen desde hace tiempo, que compran su disco y quieren escuchar canciones que de forma condensada les llene, les sabrán mirar desde otro punto de vista o les hagan abrir los ojos. Y eso a veces es complicado, lo que estabais diciendo vosotros, resumirlo en una canción y que la gente lo entienda, sepa entender. Pues la canción número uno lo dice claro, porque además habla de nosotros como gente ya mayor, pero también habla de lo que hay fuera y de cómo lo vemos. Pero es que además el resto del disco, desde Cultura contra la Basura hasta la última canción, o sea, todas las canciones del disco, te están hablando de lo que de todo lo que estamos hablando ahora mismo. De todo eso. O sea, porque es que toca hablar de eso. O sea, no por nada. Es que el disco se llama Peligro por algo, tío. O sea, el disco no se llama, se llamaría de otra forma. O sea, el disco se llama Peligro porque hay un peligro. Entonces ese peligro lo tenemos que pensar. Como sea. Porque es que es un peligro inminente. Ya. ¿Sabes? Los warnings están. Claro, están haciendo la alarma está ahí puesta, ¿eh? Este es vuestro grano de arena, uno más para decir a la gente que no se duerma. Claro, que podamos colaborar. Nosotros somos los residentes, no somos. No sé, si fuéramos Alejandro Sanz y estuviéramos diciéndote todo esto, a lo mejor. Yo, bueno, Taylor Swift lo dijo y tampoco voy a parar. Y es la artista más reputada del mundo. O sea, quiere decir que imagínate cómo está el mundo del arte. Porque es la tía más reputada del mundo, artísticamente. ¿Qué está pasando? ¿La gente está tan engañada? ¿Los bulos van más allá, trascienden más allá? Sí, todo eso. La inteligencia, nos hemos dado cuenta con el paso de los años, vamos creciendo todo. Por ahí va la cosa. Que el ser humano no es tan inteligente y es muy moldeable. ¿Es fácil de engañar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay una cosa que siempre. Esto lo decimos desde hace varios discos para acá. Y es que cuanto más información hay, no sé qué está pasando, que más desinformada está la gente. Es algo que te choca. Porque al principio te choca. Dices, bueno, vamos a ver. Cuando hay más democracia en la información, cuando todo el mundo puede decir lo que quiera, cuando todo el mundo puede expresar, eso sí, desde el anonimato, desde bots y desde cosas, que eso también habría que estudiar, ¿no? Pero cuando más democratización, entre comillas, hay de información, resulta que estamos más desinformados que nunca. Sobre todo la gente joven. Sobre todo la gente. El acceso ahí a la cultura. Las personas que vienen detrás, las que tienen que solucionar. Eso hereda del mundo. Nosotros, al fin y al cabo, no es que estemos de vuelta. Pero, hombre, a este y a mí nos faltan 20 años. Para irnos a la mierda. Bueno, vamos bien. No, digo yo, no sé. Bueno. Hombre. Yo podría opinar, pero... Eso lo puedes cortar, ¿no? Yo pienso que dentro de 20 años... La frase. Eso lo puedes cortar, ¿no? Hombre, para lo que va a durar... ¿Dentro de 20 años nos veis tomando una cerveza conmigo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si presentando un disco de Reincidentes, también te digo sinceramente... Porque serían 78 años, ¿vale? A lo mejor no presentando discos recientes, pero a lo mejor presentando, no sé, haciendo un libro en común, una cosa que resuma nuestras carreras, nuestras cosas. Nosotros siempre, yo creo que una ventaja con respecto a mucha gente, y es que somos amigos desde la secundaria. Entonces, lo que hagamos, lo vamos a hacer con una conciencia de equipo, de unidad, de y dentro de discusión, porque tú fíjate, todo lo que estamos aportando aquí, Varea y yo ahora mismo, son cosas diferentes, o sea, son matices siempre totalmente distintos, totalmente. Pero eso si lo aportas, por ejemplo, imagínate, ¿no? Poner un ejemplo, en literatura también quedaría de puta madre, ¿me entiendes? Uh-huh. A lo mejor a los 78 años no puedes cantar durante 2 horas. A lo mejor sí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que no. Que no va a ser el caso. No por nada, sino porque, como tú muy bien sabes, yo no me he cuidado mucho. Pero ahora se va a cuidar, ¿sabes? Sí, ahora me cuida los huevos. Y esto va a ser un punto de inflexión. Sí, ¿no? Ahora voy al gimnasio ya, a partir de ahora, ¿no? A partir de ahora se va a cuidar. Bueno, lo que sí que se ve en este disco es que habéis incorporado una evolución musical, otros conceptos, que en realidad lo que suene más a rock and roll no es que sea algo novedoso o tenga un toque grunge, no es que sea algo novedoso, simplemente no está visto en vuestra música. Y eso es importante. Yo os pregunto si el hecho de haber colaborado, por ejemplo, con distintos artistas en los años anteriores, os ha abierto un poco esos parámetros de tocar músicas de otros o tocar con otros músicos, conceptos sonoros distintos. Bueno, son dos cosas, el haber colaborado, pero también ser abiertos a escuchar música. Uh-huh. Yo creo que ahí es muy, muy importante escuchar música. Y te digo una cosa, yo creo que van a estar de acuerdo en esto. Nuestros hijos nos hacen escuchar música también. Música que a lo mejor nosotros, pues a lo mejor no le hemos hecho mucho cuenta, ¿sabes? Y de repente pues te ponen algo y tal, y a ti hay un rasgo ahí que de repente ves interesante, ¿no? Y que dices, hostia, si esto lo meto yo en medio de un tal, es como mola, ¿no? O sea, una sensación que además yo creo que los que somos creadores, sin eso no podríamos vivir, creo, ¿no? O sea, si siempre estamos creando lo mismo, tú imagínate que siempre tú fabricas cerveza y siempre haces la misma desde que tienes 21 años hasta que tienes 81. A ti no se te ocurre cambiar un poco, ponerme un poquito más de lúpulo, añadirle avena, hacer algo, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Pues en la música es un poco lo mismo. Entonces tanto... sí, pero lleva toda la cerveza, ¿te has fijado? Y yo no lo comprendí, Claro, el ejemplo no, lo llevo donde me conviene. No he comprendido eso. El ejemplo la Mau, para... claro. Si lleva 80 años, ¿qué pasa? ¿Que te que el ejemplo yo donde conviene? Pero es verdad que... El ejemplo no lo voy a comentar, me lo puedo beber. Yo hay cosas, te digo, o sea, ahí le puede sonar un poco incluso raro. A mí este disco, te lo juro, que yo lo oigo en casa y la mitad del disco me suena mucho a narco. Y es... Y no porque... O sea, a ver, somos hermanos, lo sabes. No somos iguales, porque para nada, no tenemos nada que ver. Somos amigos, ¿eh? O sea, hermanos. Pero hay cosas, así como más modernas, más, no sé, sonidos de bajos, de guitarras, de cosas, que me suenan, quizá no a narco, pero a Sister Radán, a cosas que realmente, a lo mejor en dientes, pues oye, pues... Ojo, ¿eh? También te voy a decir una cosa, Residentes, desde que existe la electrónica, Residente ha hecho pop, Residente ha hecho Charleston, Residente ha hecho, o sea, vamos, lo que no haya hecho Residente en la carrera de 38 años, amigo mío, cuidado que es que parece como si Residente hubiera sido un grupo monotonal toda la vida, y eso no es verdad, y tú lo sabes perfectamente. ¿Qué lo decía ahora en el AVE? En el AVE, no. El que los había dejado de seguir porque era no sé qué. Claro, y en el AVE nos decía, otro, yo me acuerdo, Chávez, sí. Perrito Chávez, Torre, como un huracán. Era al presidente de Andalucía, entonces, no sé si el segundo disco. Segundo disco. Y era un Charleston. Era un Charleston. Y claro, ya, por el chaval, pues, o sea, va, tenía 50 años ahí. Y, oh, yo me dedico a otras cosas. Y dije, ocho, y ya no soy yo. Y pero, ya, claro, me acuerdo de vosotros de. ¿De qué? Y, no, del Chávez. Claro, tú le enseñas a Lai Dolores. Un Charleston nuestro. Tú le enseñas a ese tío Lai Dolores y dice, y claro, que dirá, me imagino que pensará que es una gran canción. Porque Lai Dolores probablemente sea, si no la mejor canción de Residentes. Están en el top 3. ¿Me entiendes? O sea, eso es así. O sea, eso no tiene más historia. La mano al enemigo, que el amor sea tu lema y los demás sean tu abrigo. Ver volar a tu corazón y hacer crecer el árbol que había caído. Que la locura viva contigo, desoyendo bulos, la falacia, la codicia y la sinrazón. Tornar tus sueños en poemas y que el poder sea tu mendigo. En tu ser el odio ya te quema, que tu miedo sea el testigo. Son jinetes sin cabeza, con las manos cortadas y los brazos al sol. Jinetes sin cabeza es un tema que recuerda a Aerodolis en ciertos aspectos, sonoros. ¿Sonoros? Sí. Bueno, el mío, Dolores y Jinetes son míos. Puede. Son dos temas, son dos temas que se podrían tocar en directo uno detrás de otro. ¿O no? O no, pero yo es mi opinión, después de escuchar el disco, un disco que es corto pero intenso, porque además de que es variado, hace que todo lo que ocurre no te distraiga, sino que te adentre más todavía para volver a darle una nueva escucha y meterte no solamente dentro de los textos, sino de las músicas. Me encanta que me digas que Jinete se parece, porque aún el dolor es para mí un pedazo de canción. Entonces, si me dices que Jinete lo consideres así. No, ya por lo pronto me está diciendo que los dos temas son sí. Lo tuyo, por lo cual algo hay. Sí, porque son. O sea, el composición. Las armonías, en cierto modo, la textura de la canción. Son distintas. Sí, pero le gusta jugar con los mayores y los menores. Intenta, te lo vas a poder explicar. Sí, cuando cambian, una cosa es lo que opine yo y otra cosa es la explicación que te estás dando tú, claro. Sí, o sea, básicamente es claro. Claro, empieza el ese menor, pero bajo luego con su. Pero luego cambia, evidentemente, esa Dolores ahí. Cambia sustancialmente esa de lo que es el. El chiquillo, hay Dolores, ay Dolores, el sol, no tiene nada que ver. También te digo que si las cantara Bisbal, no sería. No tiene nada que ver. Yo veo algo en ellas que sí, ahora que opine la gente también que escucha el otro lado, indudablemente. Hay temas que hablan de política, de críticas, pero también hay temas que hablan de nosotros, ¿no? Indudablemente. Colgado de un sentimiento habla de nosotros. Colgado de un sentimiento es un tema muy bonito que va a la raíz de Reincidente directamente. Sí, va directamente al gran, va a lo que fuimos, a lo que empezamos siendo, a lo que deseábamos ser, a lo que logramos ser y a lo que pretendemos ser y lo que somos y lo que sentimos antes de salir a un escenario, ¿no? Y lo que pretendemos ser para un futuro. O sea, habla de todo eso, de cómo nacimos hasta lo que queremos ser al final de nuestras vidas, ¿no? Y eso hacerlo en una sola canción fácil no es. Fácil no es. Oye, estos temas son temas que se han hecho recientes, son temas actuales, las letras, las músicas, no sé si habéis tenido que tirar de... Algunas músicas son un poquito más antiguas, pero las letras son todas nuevas. Bueno, hay que decir que algunas de las canciones sí que la verdad es que tienen cierto encriptamiento de guitarras que te podrían hacer recordar a otras cosas. Es decir, tienen el toque que te enganchan porque son sinfonías musicales o armónicos musicales que te llegan. ¿No? Entonces te pueden llevar a otras canciones, te pueden hacer recordar otros momentos de la música o de Reincidente. A mí, por ejemplo, Rebelión es de las que más me lleva al pasado. Lo que pasa es que suena mil veces mejor. Claro. Y además con un toque analógico, ¿no? Sobre todo por el vídeo, Sí, el vídeo es muy, muy, como muy es muy poco digital, es verdad. Varea mira así un poco como diciendo, no sé si estoy de acuerdo con lo que está diciendo Mr. Virus. Yo creo que el vídeo es el vídeo es muy real, muy... Pero ese es mi punto de vista. Yo quiero escuchar el vuestro, la gente quiere saber vuestro punto de vista. Pero no tienen por qué ser los mismos, indudablemente. Por eso decía que una cosa es ver el disco desde dentro, desde el punto de vista del artista, y otra cosa es que te lo cuenten desde fuera, ¿no? O te lo hagan ver. Bueno, en ese sentido, al ser un disco corto y tener solo un videoclip, no hay mucha discusión. Es decir, si, bueno, si hubiéramos hecho... Bueno, va a haber un segundo videoclip que os vaya. Ah, eso sí. Pero ojo, el segundo videoclip no va a tener la canción entera, va a tener una parte. Os vais a cagar. Pero os vais a cagar en la burra. Uh-huh. Y lo va a hacer don Javi Chispe. Bueno, va a ser reciente. Don Javi Chispe va a hacerlo. No sabemos de qué canción se trata. Ni lo vas a saber, vale. Pero no os vais a cagar. Os vais a cagar vivo. Bueno, vamos, yo me estoy hinchando de reír. Javi Chispe, desde el momento que entró en la banda, no se habían hecho los temas nuevos de esta manera, ¿no? No, no, él está acostumbrado a otro. Claro. Sobre todo, fíjate, Javi Chispe tiene una manera de hacer música que en Maniática era de una forma, pero que en Banda Hachís era de otra. Uh-huh. Quiero decir, él tuvo su propia evolución. Entonces nosotros le estamos llevando más a Maniática que a Banda Hachís. Pero con Banda Hachís... Porque Banda Hachís es un grupo casi de ska, o sea, por decirlo mal y pronto. Entonces nosotros estamos tirando más hacia la parte Maniática, que es la parte... donde cuando le conocimos, que le conocimos en el año 90 le conocimos, y tocaba de Maniática. Entonces estamos tirando más hacia su parte Maniática que hacia su parte Banda Hachís, porque la parte Banda Hachís es muy catalítica, y nosotros, Reincidentes, que sí, en el primer disco y en el segundo jugamos un poquito con el ska, pero después no dejó de gustar, lo de jugar con el ska, la verdad. Uh-huh. No dejó de gustar. Ajá. Sinceramente, Javi Chispe. Javi Chispe, después de que después de que Andy se nos fuese tal y cual por sus motivos tal y cual, que no viene aquí al caso ni nada, que todo bien, no sé cuánto, que seguimos siendo muy amigos, y la verdad que fue un trastacazo, sí. Moral. Además fue pandemia, era pandemia. Después de la pandemia. Y fuimos muy hundidos así con ese tipo de. Y lo que queríamos encontrar no solamente es una guitarra que tocase ni. No. Lo que queríamos encontrar es una persona. Un amigo. Entonces. Una persona que. Que es muy difícil, ¿eh? Muy difícil obtener esa, porque tú puedes, en guitarras hay miles, y mejores que yo, 10.000, y mejores que, a patas. Mejores que Chispe también, y mejores. Pero nosotros queríamos una persona que estuviese dentro de lo que pudiese entrar dentro del grupo, ¿no? No creo que es tan fácil, porque guitarras hay miles, mejores. Músico, a patas. Persona. Miles también. O músicos, amigos, también. O músicos contratados, que mucha gente los usa, que no hay. Tampoco... Y yo fui culpable de decirle, quiero a Javi Chispe. Yo quiero. Él siempre se ha llevado, desde el año 90 se ha llevado muy bien con él. Varea directamente dijo Chispe. Sí, es que Varea, o sea, recibimos amigos a la vez. Pero ellos dos además con las novias respectivas en aquella época y tal, se llevaban muy bien. Se llevan bien, hasta han veraneado juntos. Me llevo bien con mil guitarristas, me llevo bien con. Pero la cosa es: ¿quién podría entrar dentro de Reincidente? Porque, claro, Reincidente no es un grupo al uso. Reincidente es un grupo para empezar con un organigrama colectivista, tal y cual, cooperativa, no sé cuándo, donde todas las funciones, y que todos piensen igual. ¿Cuál es el factor que no encajaba con Javi Sibre? Porque nosotros somos todos más bien... Que él era anarquista y nosotros comunistas. Claro, o sea, era ese. Era ese. Claro, ahí entonces, en aquellos entonces, él era más de... De la CNT, y nosotros, y acá, incluso Pugna, en aquellos entonces. En aquellos entonces, sí, después ya no. Ah, pues sí, pero que... De hecho, bueno, entonces, ahí hicimos un disco, un disco de homenaje a Barredillos, ¿no? Muy poquito antes. Tiene que encajar una persona que no solamente tocase bien y cantase bien. Sí, una persona que pudiera representar a Reincidentes ella sola, así, o sea, por la cara. O sea, una persona, y eso es muy difícil. Ah. O sea, si tú tienes a Manuel, a Barea y a Fernando, que llevan desde el año 86 juntos. O sea, meter una persona cuando se va a Candy que pueda de repente él solo hablar ahora mismo contigo y que pueda representar a la banda, eso es muy difícil. Un reincidente es más. Claro, claro. Nació por un casual una inquietud y muchas ganas de pensar, y con el puesto y con lo puesto un saxo y muchas ganas de viajar. Llegaron los discos y quién hostias se lo iba a esperar. Luego el vicio y hasta una multinacional. Y sin comerlo y con beberlo nos dimos de profesional y de papá. Música jungla, música magia, música trabajo, música amistad. Un joven sueño hecho realidad. A la gente le gusta o sea, los sonidos, tío. ¿Cómo hemos conseguido, tío, saber de buscar el bajo, tío, una figura, tío, brutal, la guitarra, la caja, o sea, cada uno que está todo ahí? Y el disco, tú lo escuchas, si te fijas en eso, dices, hostia. Sí, más, estás tan poco acostumbrado a escuchar un disco así, punto más empastado, que yo la primera vez que escuché el mastering de este disco, lo veía como todo por separado. Claro, lo veías lejano. Sí, separado. Vale. Sabes, que oía el bajo en una frecuencia, la guitarra en una frecuencia, todo era distinta, ¿no? No era el brrr de antes. Ahora, oye, ¿eso es bueno o malo? No lo sé. Eso no es, te pega un pelotazo. Sé, yo no lo sé si es bueno o malo, pero el pelotazo sabes definir perfectamente, sabes que tenga habido que bueno, ¿no? Que hay que decir que la música se oye en estos aparatitos de mierda que se llaman móviles, y por desgracia ahí perdemos todos, no nosotros, pero incluso todos los unos buenos cascos, incluso de MP3. Y tienes esa sensación de... Bueno, este se puso, hay que decirlo, que no sé, este se puso la letra y decía, se oye bajo de Fernanda como si hubiera un mañana. Van a oír el bajo como si no hubiera un mañana. Eso quiere decir algo. El tema del bajo, o sea, y si me permites, yo creo que es la primera vez Que el bajo suena bajo. Que el bajo suena bajo. Sí. Y tú puedes decir, hostia, Fernando y Hugo, no, y las guitarras recientes están ahí. Y el bajo está sonando. Que cumple su función de bajo. Eso. Y está con el punch de su bombo, de su. Y la, o sea, y ese, yo creo que sea a nivel sonoro. O sea, no porque yo me vaya. Sí, pero a nivel sonoro es el más completo, y eso lo dijo el masterizador. Un mastering, un buen mastering es muy importante. Para... No, lo dijo. Según vino el disco, dijo, yo aquí lo tengo que hacer casi nada. Ajá. En fin. Os voy a decir una cosa más. No la misma opinión de la producción o de cómo suena el bajo o la guitarra para este disco es válida, porque hay canciones muy distintas con sonidos muy distintos que se puede realzar una estructura, rey, una estructura musical. Toca hasta el Raimundo. Bueno, imagínate, sigue. Sí, entonces por eso os quería preguntar qué tema o qué tema os habéis sentido más cómodos o más diferenciados a la hora de escucharos, teniendo en cuenta que las canciones de este disco, aun siendo cortas, entran bien, pero no llevan una línea común, no, musical. No la llevan. Te pregunto a ti, ¿qué discos recientes tienen una línea? ¿Cómo? Te pregunto a ti, ¿qué línea tiene? ¿Qué discos recientes tienen una línea única? Discos recientes. Ninguno. Bueno, pero estamos hablando de este disco y yo creo que aquí habéis dado un paso más allá musicalmente, porque los temas son, porque el disco son más, el disco es más corto y es más amplio el espectro musical. Eso sí. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta, que soy el que hoy hace las preguntas aquí, hoy no, esta madrugada. ¿Qué canciones, en qué canciones os habéis visto que brilláis más? Entendemos lo de brillar, de que cuando salgáis a directo a tocar las canciones digáis, ole, aquí, mi arte. Hombre, yo creo que Rebelión es básica en el disco. Luego hay otra que no la vamos a tocar de momento en esta gira, que se llama Panam. No me acuerdo cómo se llama la canción. A ver, déjame un momento. ¿Bienvenido al infierno? Sí. Ahí metes a Alberto de Boicot haciendo ese tema, sus coros, y entra de puta madre. ¿Ves cómo hablamos de lo mismo? Ya, mismo idioma, ¿no? No, bueno, ahí yo creo que lo que dice Valeria, que es que yo creo que cada uno es de su madre y su padre, y es difícil. Yo creo que lo que pasa es que Rebelión sí representa el disco, digamos, por decir. Creo que representa el disco. Y ya te digo, y no solo Rebelión, sino el repris final también. Fíjate que es. Y el repris final también, que fíjate que es una repetición de un puto estribillo. Pero suena eso. Representar, tío, o sea, que. Varea, ¿dónde ves tú te vas más representado? En el próximo disco. ¿Eso queda lejano? No. Bueno, en este. Pero, joder, quedó un poco más lejano que... No, vamos a tardar más de año y medio. A este trabajo le decía mucho tiempo. De mañana, tarde, noche. Sí, de octubre. O sea, todos. Pero teniendo un guitarra afuera, teniendo la preproducción. Yo le decía mucho tiempo. Y no, pues nada. La verdad es... Cuando hemos llegado al estudio, los sonidos de guitarras, los sonidos ya estaban hechos o prehechos. Incluso lo que nosotros hemos llevado al estudio es una gran definición de lo que nosotros queríamos hacer. Es más, nosotros no hemos grabado ni una guitarra en el estudio, sino que estaban todas hechas antes de. Hemos grabado baterías y voces. Eso es novedad. Sí, las cuerdas están. Con lo cual. De locales. Con lo cual. Llegar al estudio con esa predefinición. No sé si ha sido bueno o malo. Pero eso es lo que está ahí. pero ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Porque os habéis tomado más tiempo para hacerlo? No, porque ahora se puede hacer. Porque ahora se puede hacer. Porque técnicamente se puede hacer. Y tú sabes lo que son los campers, lo que son las cosas, los simuladores. Pero antes, los putos line six que no sonaban a nada, a mierda, porque sonaban a mierda. ¿Entiendes? Y ahora se pueden hacer cosas. Y se pueden hacer cosas que, pues, porque vas a ver el estudio, si después va a ver el local, es por línea, es que eso va, es de cable aquí. Nosotros tenemos nuestro Pro Tools, tenemos nuestro estudio de grabación en el local. Pues, ¿por qué tengo yo que o sea, la batería, evidentemente, mola que te pongan un micro atrás, dos adelante, dos a 10 metros, para tío, de un estudio, evidentemente, pues eso, hostia, mola, graba una batería, puta madre. Ahora, una línea de guitarra que lo que te va a entrar es por aquí, por el cable, a lo que tú quieras hacer, ¿para qué tienes que ir a un estudio a hacerlo? El tema está aquí, ahí lo tenemos, o sea, ahí. Más cómodo para vosotros. Y encima sabiéndolo hacer. Claro. Con las voces pasa igual que con la batería, que la voz lo que pasa es que suena a la sala. Con lo cual entiendo que dada la comodidad, la sencillez de estar metido en ciertos procesos, ¿no? Ahora entiendo que me digáis que el próximo disco de Residentes está más cerca. Siempre. Pero yo creo que vamos a sacar disco Residentes dentro de año y medio. Es que Residentes, peligro que tienes en tus manos, es una fotografía. El año y medio en el que viene habrá otra fotografía. De nuestra actividad. Una especie como de una ecografía, como el que va a sacarte sangre y dice, ¡ay, cómo está de los triglicéridos! Eso, ¿no? Sí, eso sí, con la pastillita de la tensión por la mañana ya, ¿eh? También te lo digo, también te lo tengo que con la pastillita de la tensión por la mañana. También te lo digo. Pues entonces eso. Te hacen una analítica, una foto y dice, ¿cómo está Residente del 2025? Eso es la huevo. Por cierto, Residente del 2025 está así. Pero esto es una cosa dinámica. Sí, esto no para de moverse. O sea, bueno, tendría una opinión que no, o sea, lo voy a dar después, pero no la voy a hacer pública. Pero, o sea, claro, es que esto puede sonar como un poco artificial, ¿no? O sea, el que la gente escuche unas canciones que han sido grabadas de una manera o de otra, pero que están ahí y que les llega, es importante. Pero hay que defenderlas en directo, ¿no? ¿No? Por eso Fernando decía, bueno, hay ciertas canciones que yo no las tocaría porque, honestamente, creo que la gente no las va a encontrar igual. Bueno, porque evidentemente desde la pandemia para acá, cuando hicimos todas las canciones con los colaboradores y todo esto, hicimos algunas canciones que había como esto, sobre todo en música, así que no canto, que yo le pongo letra, porque claro, yo le pongo letra, pero cuando me empiezo a dar cuenta de que tengo que tocar el bajo cantando la letra, pues hay canciones que dan y canciones que dan menos, o sea, en el sentido de que te cuesta más, no por nada, sino porque yo no soy Sting. O sea, y lo reconozco, no soy Sting. Una cosa legal. ¿Vale? Entonces, oye, que pues es así. Y no me cuesta nada reconocerlo. Se puede cortar, ¿no? O sea, y a mí no me cuesta nada reconocer eso. Se puede cortar, ¿no? Se puede cortar. Eso va a salir, lo que se puede cortar. Pero otra cosa es lo que. O sea, todo lo que digas ahora va a salir. Esto se puede cortar. Eso es. Tercera vez. A ver, ¿qué, con lo que no estás de acuerdo? Vale. No, que no quiere que se diga públicamente. Pero es que no entiendo el que no queréis que se diga públicamente. Que hay veces que no se llega a un músico. Es que un bajista no puede tocar. Pues sí. La honestidad de subirse al escenario. Yo creo que es un ejercicio de honradez. A Fernando Marina lo hemos visto en directo sin voz en Viñarros, por ejemplo, por un problema de afonía y sacó el concierto adelante. Lo hemos visto en Valencia con un brazo roto y seguía. Con un esguince y seguía tocando. Y la pierna, sí. Y tal, o sea, y bueno, lo que te pasó del tobillo, la pierna y tal, y las cosas salen adelante. La esencia de un artista es estar encima del escenario, pase lo que pase. ¿Sí o no? Y luego está el respaldo del público que está ahí, que va por algún caso, no un casual, sino por algún motivo a verlo en directo, y respalda al músico. Cuando se trata de respaldarle con la voz, canta. Díselo, ¿Eres tú el que quieres que cortemos esta parte de la entrevista? No, que está. Hombre, que yo no soy Sting, te digo. La gente que va a un concierto de Residentes ve lo bueno y las carencias. Claro, lo ve todo. Pero sigue yendo. Es que ve a Residentes. ve las carencias que tiene batería, ve las carencias que tiene bajista, ve las carencias que tiene los guitarristas, ve las carencias que tiene cantante. Pero no las carencias que tiene Barea. Y también ve las virtudes. Y también ve las virtudes. Pues yo tengo que. Claro, yo soy parte de un grupo que siempre estoy con respecto a la. A lo que es la decisión y la forma de pensar de ellos. Si hay parte del grupo que hay un tema que no quiere tocar, pues quiero ver, pues no se toca. Ya está. Pues simplemente lo que te venía a decir es que ha habido canciones que por la manera de componerlas, que eso pasa y le pasa a muchos grupos, ¿eh? Que por la manera de componerlas, pues bueno, pues resulta que el bajo y la voz, pues cuesta mucho. Entonces, hay algunas donde lo consigo, donde al final, por entrenamiento, lo consigues, y hay canciones en que no. Y eso lo tengo que reconocer. Y a mí no me duelen prendas en decirlo. O sea, a mí yo no tengo que decir que no, corta eso. No, tú no cortas eso. Eso es verdad. Y eso nos pasa a muchísimos bajistas cantantes, sobre todo. A muchos. No solo a mí. A muchos. Y eso no pasa nada por decirlo. Porque eso, para mí, es un ejercicio de honestidad. Cerrando este momento nocturno, que de verdad que me agrada muchísimo estar hablando con vosotros a estas horas, previo al bocadillo de calamares que no importa que esto la gente lo sepa, porque en realidad quien nos lleva siguiendo de una manera u otra sabe cómo somos, y está ahora mismo haciendo una mueca, una sonrisa, como diciendo, no han cambiado en todos estos años, ¿no? Va a haber una presentación, va a haber una gira que se irá de alguna forma gestando, y me imagino que vosotros también querréis con este disco llegar a otros sitios donde no habéis estado, o repetir en lugares, no hablo solamente de precisamente queremos repetir en sitios donde hacía mucho tiempo y no tocábamos. O sea, nosotros no tocábamos en salas desde antes de la pandemia. O sea, vamos a hacer una gira de salas 7 años después. Voy a hacer una gira de sala. O sea, el año pasado hubo 2 salas en Cataluña, ¿vale? Pero lo que es una gira de salas, eso lo hacemos nosotros desde 2017. Y estamos en 2025. Es que esto es nuevo para nosotros, más nuevo. Que vamos a hacer una cosa que teníamos ganas de hacerla por eso. Que luego hay 20 y pico bolos más, sí, ya los hay, sí, uh-huh. Y subiendo. Pero vamos a hacer una gira de salas. Que eso es interesante. Y posiblemente si se diera una gira de teatritos. No de teatrillo, de teatro. No, si fuera de teatrito sería en acústico. Ya, pero ese formato sí nos gustó. Además, de hecho, hubo una oferta, no sé cuánto. hacerlo en la época de la pandemia, tal, y algún encima. Y aquí en Madrid Atocha, ¿te acuerdas? Y ahí se quedó un poco, ¿no? Que, bueno, se quedó un poco que la pandemia, pues es que la pandemia cada vez ya se estaba liberando, claro, más, y todo ya. A nosotros nos gusta el directo, ¿no? Pero nunca decimos no. Hay una cosa que te digo, una cosa que yo creo que vale estar de acuerdo, hay una cosa que nos falta por hacer. Y lo hemos aprendido, nos falta por hacer. Y hay una cosa que hemos aprendido en el festival Ura Berebidean de Euskadi. Hay una cosa que nos falta por hacer, que Sober, por ejemplo, lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien, muy bonito, y es hacer algo con una sinfónica, tío. Y a mí, sinceramente, me encantaría. Aunque fueran temas antiguos, ¿eh? Hay que decir, elegir temas concretos, que sean más, digamos, ¿no? Que un director, ¿no? Fernando, ¿no? Que diga, mira, pues este me... La sensación super, es una maravilla, es increíble. Digo, lo hemos vivido en directo. La sensación de tú con, y tener ahí atrás, sé con trabajo, no sé cuántas violas, es impresionante. Eran ciento y pico, dos. Más una coral. Más dos corales, dos de aquí allí. Sí, y eso. Topan otros dos. Arrancando ahí. ¿Tú no sabes cómo te apretaba el culo eso? Más que un Marshall a tocarado. Y eso sí que está pendiente. Sí, y yo creo que es el próximo paso. Y yo quiero hacer eso. Lo vais a hacer. Sí, Fernando ese que es un máquina, que es el que hizo. El director de. Me encantaría hacer algo con vosotros. Fernando Velázquez se llama. Claro, eso cuesta, eso va. Pero, hostia, eso, tío, o sea. Es una cosa que, mira, no hemos hecho nunca y nos encantaría hacer. Pero es que no vea cómo te apretaba el culo, lo. O sea, si tú puedes tener un Marshall dándole la caña a este que toca el bajo. Lo que apretaba, tío, todo. Una filarmónica de las tuyas. No, es tremendo. Tremendo. Tremendo. Detrás tuya. Es alucinante eso. Encima, luego, todo decía así, no sé cuánto, y todos los chavales, tal, todo el mundo, una foto contigo, nada. Oye, se fueron de recientes algunos. Todos son clásicos, ¿sabes? Todos vienen de clásicos, de violineta. Pero claro, le gusta reír bien. Hola, una foto, venga, pues. Digo, me cago en Dios, tío. ¿Esto qué? La bomba. ¿No? O sea, ¡guau! Y estaban todos ahí, súper. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo estábamos? Nosotros estábamos llorando. Con la lágrima salta. Brutal, tío. Con la lágrima salta, estábamos nosotros. Pues de esta manera, cerramos esta entrevista con un punto y seguido para ese futuro en el que vamos a ver a Reincidentes haciendo sinfónica. ¿No? Haciendo hartos de aguantar por Beethoven, ¿eh? Va a ocurrir. Puede ser, ¿no? Y va a haber que esperar para que pase, pero como no dejáis de reinventaros, sabiendo dónde estaban vuestra base, vuestras raíces, y no perderlo, eso llegará. Porque o te adaptas a los tiempos que vienen, o te sales o te echan fuera del camino. La verdad que no es adaptarte a los tiempos, es adaptarte a ti mismo. Que es lo fundamental, que tú seas el camino y tú seas el tiempo que tú tienes que hacer, no los tiempos lo que te hagan ser. Más y más.